No fue aquí, no fue allá, no fue no sé dónde. De pronto sucedió el mágico encuentro. Nunca supimos si fue fuera o dentro, pues el espacio carece de a dónde. Ni fue aquí, ni fue allá, dónde fue dónde. Ni supe en qué momento fuimos centro, ni supimos si hubo acaso un encuentro, si hubo un centro, hubo adentro, si hubo a dónde. La verdad es que nunca supe nada, y tú nunca me preguntaste nada. De ningún modo estuvimos estando, solo fuimos lo que pudimos ser, y el tiempo nos negó siempre su ayer, pues nunca tuvimos dónde ni cuándo. ¿Dónde? De Daniel Leiva, este poeta que estaremos conociendo a lo largo de esta semana y que a mí en lo particular me ha encantado. Ay, si pudiera dedicarlo, lo dedicaba, pero no. 9:20 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy no hace tanto frío, este martes 9 de noviembre no hace tanto frío, pero tome sus precauciones. Soy Norma Huizar, los saludo desde la cabina de transmisiones de Radio Universidad y lo invito pues que se quede conmigo disfrutando de nuestra programación. Le comento que, ya ve que mataron a un alcalde de la coalición del municipio de San Bernardo. Dijeron que lo asaltaron, le dio un infarto y se murió llegando al hospital. Bueno, resulta que le dieron una golpiza. Bueno, disculpe usted, una madriza que se les pasó la mano y lo mataron los propios policías. Claro que hay varios sectores ya de la ciudadanía pidiendo que se esclarezca esto. No se va a esclarecer porque ya sabemos que en este estado nada se esclarece. Pero lo que sí le quiero comentar, que digo, ¿cómo puede ser posible que haya personas que hagan este tipo de declaraciones como Herrera Caldera, que sabe qué dijo para que ya no los maten? ¿Qué va a hacer? Les va a poner carros blindados, como si costaran 3 pesos. Y bueno, pues, ¿qué tal si nosotros también le pedimos un carro blindado al señor gobernador, ¿verdad? A todos los reporteros, a los médicos, a los periodistas, a los abogados y a todos los que nos están o están matando, pues que nos ponga un carro blindado el señor, ¿verdad? A ver si le alcanza el presupuesto. ¿Qué le parece? Pero bueno, esto es Durango, totalmente surrealista. Radio Universidad. Transmite en la frecuencia de 1270 kHz, en la banda de amplitud modulada. Con 1500 watts de potencia de las 7 de la mañana a las 19 horas. Y con 500 watts de las 19 a las 23 horas. Estudios y oficinas, carretera Durango-Mazatlán, kilómetro 5.5. Teléfono y fax 618-130-1110. Correo electrónico radio@uged.mx. Escúchenos en internet en las páginas www.uged.com.mx y www.uged.mx. XEHD, la voz de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La primera estación cultural en Durango. 14 minutos para que sean las 10 de la mañana. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la lectura de periódicos, si me lo permite. Y bueno, pues comentarle que ayer hubo una rueda de prensa donde estuvo José Rosas Aispuro Torres y los dirigentes de los partidos PRD, PAN y Convergencia exigiendo que se aclare el asesinato del alcalde de San Bernardo, porque la versión oficial es que murió de un paro cardíaco después de ser asaltado y resulta que el señor tenía serios golpes en las extremidades, en el abdomen, y murió por estallamiento de vísceras después de la calentadita o calentadota que le dieron y se les pasó en la mano. ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues como siempre el Sol de Durango lo pone allá refundida la nota, ni siquiera la foto ni nada. Tengo aquí el oraleque chiquito, que él sí maneja las declaraciones del líder del PAN, del PRD, de José Rosas Aispuro Torres y del doctor Enríquez. Y bueno, José Rosas Aispuro Torres habla de cómo es burda la investigación que nos presenta la Fiscalía sobre el caso del edil de San Bernardo, y recordar también que sigue desaparecido Alfonso Peña Peña, diputado electo de la coalición. O sea que pues ahí dicen que alguien comentó que quieren terminar con los seis puristas en este estado, o sea que se quieren quedar sin estado, ¿verdad? Sin gente en el estado. Pero bueno, así las cosas en Durango. Y sobre todo comentarle nuevamente esta declaración que me parece muy burda también y muy falta de conocimiento de la problemática que vivimos los duranguenses con la inseguridad en este estado. Fíjese usted que el gobernador Herrera Caldera dijo que para salvaguardar la vida de los alcaldes les va a poner un carro blindado, como si costaran 3 pesos, ¿verdad? Pero aparte usted sabe que un carro blindado no sirve de nada porque los comandos llegan, lo bajan del carro y luego lo matan hasta pedradas, a balazos, lo decapitan, como ellos quieran, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé quién está asesorando al señor gobernador, pero mal esta declaración que hace de que con un carro blindado va a solucionar la violencia en este estado, por favor. Pero bueno, ya no hacemos más corajes. El siglo de Durango nos dice que ignorada la ley local antichatarra, ayer hubo un sangriento día de campo porque hubo 3 heridos allá en la presa Peña del Águila. Varios jóvenes con sus respectivas novias decidieron pasar un día de campo y terrible, terrible. Ya no podemos salir al campo, ya no podemos salir de noche, ya no podemos ir los jóvenes a un antro porque también en los antros le levantan a uno. Y bueno, pues lo único que se le ocurre al señor es ofrecer carros blindados, pues ojalá nos dé un carro blindado a todos los ciudadanos, ¿verdad? Y a ver si así nos podemos defender. Por cierto, dijo que empezará de 3 en 3 con el de Lerdo, el de Gómez y el de Durango. Habrá más guaruras y camionetas blindadas y con esto ya se solucionó todo. ¡Qué barbaridad! Bueno, da pena. Vámonos con Milenio. Detienen a La Puerca, operador del Chapo, supuestamente, junto con el hijo del capo, se le ordenó recuperar Jalisco tras la caída del Nacho Coronel y un comando trató de rescatarlo el domingo pasado, luego de su captura en Culiacán. Avanza el plan de rescate del Seguro Social, dice el secretario de Salud, así que pues siempre no va a quebrar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y Onésimo Cepeda tiene... pues puede ser aprehendido porque existen elementos para presumir que este prelado simuló un préstamo por $130 millones. El Ministerio Público debe reabrir la indagatoria contra el jerarca y ejercitar acción penal por el fraude. Indigna a Calderón asesinato de alcalde electo en Veracruz. Ah, porque también asesinaron a un alcalde en Veracruz. Calderón ni siquiera habla de Durango, ¿verdad? Así como que no le importa, pero de Veracruz sí le indignó el asesinato del alcalde electo de Veracruz, lo cual nos da pues un panorama de cómo estamos en todo el país, ¿verdad? Y bueno, de esto y más se puede enterar en Milenio Diario. Vámonos con la crónica, cómo dialogan Calderón y Obispo sobre situación del país. El Ejecutivo Federal manifestó que en efecto México enfrenta importantes desafíos, pero también ha demostrado que con unidad los mexicanos deben salir adelante y superar los problemas como el de la inseguridad. Inicia Obama visita a Indonesia, aplasta Marruecos campamento del pueblo saharaui. Y bueno, pues la violencia impresionante ya también. Compra Bimbo negocio de Sara Lee por $959 millones. Mire si no le dejamos dinero al señor Bimbo, ¿verdad? Revisa policía griega paquete sospechoso en embajada de Hungría. En el Valle de México habrá temperaturas frías y hoy habrá un espectáculo. Bueno, a partir del 11 y hasta el 22 de noviembre se presentará el espectáculo de luz y sonido en el Zócalo que recreará la historia de México desde la época prehispánica. ¿Qué le parece? Por si usted anda por allá. Bueno. Y el consulado de Estados Unidos en Hermosillo ordena viajar solo en autos blindados. ¿Qué le parece? Nuevo León llega a récord de 720 ejecutados en lo que va del año y Juárez 2,754 asesinatos. ¿Qué le parece? A veces ya no le quisiera leer esto, pero mire, el proceso, por ejemplo, nos dice que en Acapulco decapitaron y cercenaron la lengua a 2 policías allá en Chilpancingo. Bueno, secuestran y asesinan al alcalde electo de Veracruz y a su suplente. Aparte, súmele el alcalde de aquí de Durango. bueno, no el alcalde de Durango, sino de San Bernardo. Hubo una balacera en Zapopan y hay dos muertos. Y bueno, me están mandando, desde ayer me mandaron un mensaje que hoy habrá una marcha contra la violencia a las 10 de la mañana, sale del Tecnológico de Durango. Ya ve que yo ayer le decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Marchamos otra vez? En un amable redescucho me decía, bueno, vamos a mandar una carta con las firmas de varias organizaciones y ciudadanos de Durango, porque ya no podemos más con esta violencia. Pero bueno, hoy el Tecno toma la iniciativa, que no la vea como el Tecno, o sea, vamos a sumarnos todos a las 10 de la mañana. Iniciarán esta marcha saliendo de ahí de las instalaciones del Tecnológico en contra de la violencia, así que si puede asista por favor, porque de verdad ya los duranguenses pues ya estamos desesperados. Ya vimos los mensajes estos que nos están poniendo en televisión de que oremos. Pues sí, yo sé que la oración hace milagros, pero necesitamos los duranguenses exigir que nuestros gobernantes se pongan las pilas y no hagan declaraciones tontas como la de ayer, y que realmente se pongan a trabajar y dejen de discursos vacíos que no llevan a nada, simplemente a la desesperación, y a darnos cuenta de la ignorancia que tienen para poder gobernar este estado. Bueno, hoy Álvaro Delgado escribe en Proceso sobre la fraudulenta Iniciativa México. Y bueno, pues como López Obrador dice que los mexiquenses no quieren una alianza PAN-PRD en 2011, y de esto y más se puede enterar hoy en Proceso. Vámonos con Reforma. Sergio Sarmiento dice que legalizar la marihuana no eliminaría la violencia, pero terminaría con el mercado negro, y eso también sería importante. Miguel Ángel Granados Chapa dice que no es sano que órganos colegiados queden incompletos, aunque puedan funcionar. Y esto me imagino lo dice por el IFE, ¿verdad?, que está incompleto. Federico Reyes Heroles escribe que en una sociedad que vive del escarnio, nadie queda a salvo. Da miedo, mucho miedo, por supuesto. El dato del día, 270 millones de pesos costará una videoproyección en el Zócalo por la Revolución. ¡Caray! 270 millones de pesos. Comeríamos toda la vida, usted y yo, y nuestros hijos, ¿verdad? Pero bueno. Gastan millonada y el IFE pide más, porque en el 2009 rebasó los 20 mil millones y para el 2011 está pidiendo 10 mil millones más. ¿Qué le parece? Bueno. Liga Felipe Calderón a aduanales de Estados Unidos con tráfico, y de esto y más se puede enterar hoy en Reforma. Vámonos con El Financiero, que hoy Carlos Ramírez escribe que el PAN ya no supo para quién trabajó, porque en estos tres estados que ganaron las alianzas o las coaliciones entre PAN, PRD y Convergencia, bueno, pues en Oaxaca el expriista Gabino Cue, que ganó las elecciones por el apoyo directo de Calderón y el impulso de López Obrador, se acaba de definir ahora con Marcelo Ebrard, entonces pues lo veríamos como una traición. El poblano expriista Rafael Moreno Valle pues también tuvo el apoyo del PAN, aunque el apoyo del PAN es entre comillas. Bueno, yo lo vi aquí en el estado de Durango y parece que trabajaron para el otro lado, pero bueno. El apoyo del PAN allá en Puebla, pues Moreno Valle se alineó a Elvester Gordillo, que fue quien lo impulsó, y que Elvester Gordillo ahora ya quiere regresar al PRI. Entonces, bueno. Y en Sinaloa, Mario López Valdés, que también es un expriista, pues ahora dicen que ya dijo ahí entre sus amigos más íntimos que ya se había arrepentido de salirse del PRI, y pues él va a operar a favor del candidato priista para la presidencia, o sea, por Peña Nieto. ¿Cómo ve? Total que uno ya no entiende nada. Y bueno, pues en este contexto el PAN se está encontrando con la sorpresa de que los gobernadores de esas tres plazas llegaron al poder con su apoyo, pero no van a estar con el candidato panista a la presidencia de la República, porque sus intereses reales están con otros partidos, así que terrible. Bueno, vámonos con el Universal. Calderón pide frenar a los narcopolíticos, pues nosotros se lo hemos pedido desde este estado y no nos hace caso. Es un tema bien difícil porque efectivamente muchos fenómenos criminales no se explican sin una cobertura política hablando en plata. Y más en esta lógica que yo trato de entender, que es la de dominio territorial de los grupos. Esto dijo Calderón, Y bueno, pues ojalá escuche a los duranguenses, ¿verdad? La UNAM y Cámara de Diputados urgen a rescatar a universidades porque hay un colapso educativo que preocupa a los legisladores. La SEP se deslinda de salarios, las rectorías exigen más recursos y bueno, pues terrible lo que está pasando en las universidades. Por cierto, ayer me llegó un comunicado de la UDUAL. ¿Qué es la UDUAL? La UDUAL es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y hace pública su gran preocupación por los acontecimientos que estamos viviendo en la Universidad Juárez del Estado Durango a raíz de la injerencia del Poder Legislativo de nuestra entidad en los asuntos internos de nuestra universidad. Así que esto está trascendiendo, por supuesto. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Felipe Calderón condena, le repito, el crimen del alcalde electo de Veracruz, se olvidó del de Durango, poco le importamos los duranguenses. Y bueno, intensifican vacunación ante bajas temperaturas. Ricardo Alemán, fíjese que, bueno, se despide hoy del Universal, dice que hace 14 años y 6 meses apareció por primera vez su columna y hoy se despide porque pues ya no funcionó la unión con este periódico. Así está pasando, o sea, muchos medios que prefieren la publicidad que la información, como pasa en Durango. Por cierto, mañana hablaremos en Reservado para de la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Ayer hubo un panel muy interesante en la Escuela de Psicología sobre la gobernabilidad y hablaremos precisamente con varios estudiosos e investigadores universitarios de cómo andamos en Durango con la gobernabilidad. Le daremos elementos muy concretos para que usted saque su propio criterio, obviamente, y vea qué tan gobernables estamos siendo en Durango, ¿no? Estados Unidos restringe los viajes de su personal consular en Sonora, reclusa señala el maltrato en tutelar de Tapachula, Ulises Ruiz admite errores pero niega ser responsable de muertes, y bueno, la jornada hoy nos muestra en su primera plana el reconocimiento de la UNAM a Naranjo, este caricaturista. Matamoros entró en psicosis, Calderón dice que no se acosa a medios a pesar de escarnios, el narco es la principal amenaza a la libertad de expresión. Fíjese que no en todos los estados, señor Calderón, en algunos estados la principal amenaza de la libertad de expresión son los gobernantes, como el caso de Durango. Bueno, dice que el avance del crimen no se daría sin el contubernio político, en eso estamos totalmente de acuerdo, y paran 400 escuelas allá en Matamoros por amenazas de bomba. Terrible la situación allá, ¿eh? Apresan en Culiacán a la Puerca, brazo derecho del Chapo. La Procuraduría General de Justicia del DF obligada a ir tras Onésimo Cepeda, dice un abogado. Así que, señores, hay que encarcelar a este obispo o arzobispo, no sé qué sea. Hoy, 100 años del natalicio del autor de México lindo y querido, en Michoacán, la tierra de Chucho Monje, se cancela homenaje. ¿Por qué? Pues por la inseguridad. Falleció el coleccionista y curador Ricardo Pérez Escamilla y bueno, logran científicos transformar piel humana en sangre, así que se abren potenciales tratamientos contra cáncer y otros males que nada más estarán para los que tienen dinero para pagarlos. Bueno, no hay que negar esta realidad, ¿verdad? La técnica la realizaron sin recurrir a las células madres embrionarias y pacientes que necesiten trasplantes de médula ósea serán los posibles beneficiarios. Es una investigación de canadienses y las pruebas clínicas empezarán en el 2012. Y bueno, pues hoy Rayuela, en su aforismo dedicado a esto que dice Felipe Calderón, que el gobierno no acosa a los medios sino los narcotraficantes, dice: sí existe acoso a los medios non gratos para el poder. Ese acoso se mide cotidianamente en líneas ágatas de publicidad. Que se dejen de cuentos, por favor. Pues sí, ¿verdad? Hasta aquí la lectura de periódicos. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días. Qué bueno que continúa con nosotros. Y bueno, pues vamos a escuchar más música aquí en Radio Universidad. Lo voy a dejar con Joaquín Sabina.